ya te olvidé. ¿Cómo es que te pienso si no estás en mí? ¿Cómo puede ser que no te pude olvidar? Y el que no pudo olvidar fue mi amigo Nico, ¡Trinidad! Pensé que te olvidé, que estabas en el pasado, que no estabas en mi mente, que eran hechos borrados. Creí que ya no te sentía al estar con otra, pero me acuerdo de tus labios al besar otra boca. ¿Cómo es que te extraño si ya te olvidé? ¿Cómo es que te pienso si no estás en mí? ¿Cómo puede ser que no pase un día en que no me acuerde que no estás aquí? ¿Cómo es que te extraño si ya te olvidé? ¿Cómo es que te pienso si no estás en mí? ¿Cómo puede ser que no te pude olvidar? ¿Porque no te puedo olvidar? ¡Loco estoy! Pensé que te olvidé, que estabas en el pasado, que no estabas en mi mente y que eran hechos borrados. Creí que ya no te sentía al estar con otra, pero me acuerdo de tus labios al besar otra boca. ¿Cómo es que te extraño si ya te olvidé? ¿Cómo es que te pienso si no estás en mí? ¿Cómo puede ser que no pase un día en que no me acuerde que no estás aquí? ¿Cómo es que te extraño si ya te olvidé? ¿Cómo es que te pienso si no estás en mí? ¿Cómo puede ser que no te pude olvidar? ¿Cómo es que te extraño si ya te olvidé? Ya te olvidé.